La editorial Kinijunui Mir de Rusia publicó en folleto la obra maestra del estimado mariscal Kim Jong-un, Llevemos a feliz término la causa revolucionaria del Suche, enalteciendo al gran compañero Kim Jong-il como eterno secretario general de nuestro partido. El acto de su presentación hubo el día 5 en la editorial.